Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento Zona Sur con Víctor Nacho y Sabrina, quien te habla. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Me extrañaron el sábado pasado? Te extrañamos. No. Porque no me dio nada. Me imaginé, pero bueno, acá estoy de nuevo insistiendo con esto. Les cuento un poquito porque no estuve. Dale, dale. Bueno, fuimos con los chicos de un quinto año de un colegio de Adrogué a hacer. Estamos en un proyecto solidario que consiste básicamente en colaborar con una cooperativa de reciclado del barrio San José. Y armamos en el colegio todo un sistema de reciclado, digamos, para en el que participan todos los chicos y los profes, y pusimos tachos en los salones y pusimos todo el colegio, digamos, a reciclar para colaborar con este proyecto de reciclado. Y como estamos juntando fondos para ir allá y hacer algunos arreglos y pintar y qué sé yo, fuimos a la fiesta del deporte, de la primaria, del jardín, del colegio, bueno, a vender tortas y cosas, así que los chicos, esto es absolutamente voluntario, además, los pibes participan porque tienen ganas, nadie está obligado a ir, así que los chicos que vienen es porque quieren. Eso está muy bueno. ¿Y fueron varios? O sea, fueron son un montón. Varios sí, están... o sea, de los dos cursos, de los quintos, que serán unos 35, hay, ponele, 29 que están participando activamente todo el año. Muy bien. Sí, la verdad que se engancharon muy bien. Empezamos ahí con las dificultades normales, pero a medida que uno va haciendo, viste, se va armando el grupo. Y hubo 16 pibes, un sábado a la mañana, había que estar a las 8 de la mañana en el colegio, se quedaban hasta las 5 de la tarde. Y bueno, la verdad que te pone muy contento pensar que saber que se enganchan con estas cosas, que no tienen ninguna, no hay nota de por medio nada, y sin embargo participaron activamente, y bueno, salió muy lindo todo, juntamos un montón, así que ahora tocó un día bárbaro. Fue hermoso, fue una jornada excelente, y hoy seguimos un poquito con una peña que hay, así que seguimos con eso. ¿Con contentos. Una peña que hay dónde? En el colegio también, sí, pero también vamos a hacer una actividad en la kermés, y también los chicos van, y la verdad es que estoy muy contento con el grupo, absolutamente solidario, y me parece que a ellos los ayuda además a conocer otra realidad, meterse en otros lados, salir un poquito de la burbuja de su propia realidad. Así que nada, muy muy bien, es un lindo proyecto y muy bien llevado adelante, con la colaboración además de todo el colegio, tengo que decirlo, que estamos muy contentos. Buenísimo. Bueno, esas son las experiencias que, sí, tal cual, que vivimos en la escuela pública. Yo te digo, esta semana mirando el Face, entre que es fin de año, que el clima ayuda y demás, muchas escuelas con jornadas, escuelas que hicieron jornadas de educación física, varias primarias que se fueron de excursión, a ver obras de teatro, a Tecnópolis, así, a diferentes cosas que entre que ayuda el tiempo y que los profesores le ponen el pecho a la cosa y... Sí, es una etapa del año rara, ¿viste? Porque viene como el calorcito, uno tiene más ganas y a la vez tiene el cansancio de todo el año de laburo, que son las notas, que las integradoras, que te cambian las integradoras a mitad de camino, si te pasó. Uy, eso, sí, pero hace, sí, 15 días me enteré que tenía que tomar una integradora. Ya. Esta semana que viene ahora. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, pero sin embargo, ¿viste? Es una cosa, entre el cansancio y las ganas y las pilas que te da por ahí estar en... con el calorcito este, ¿no? Sí, sí, está bueno, como es una etapa especial. Tal cual. Cansadora, pero especial. ¿Nos vamos a escuchar un temita, dale, musical? Marcos. Bueno, acabamos de escuchar un ratito el rally y los teléfonos para llamarnos son 4233-4848, 4233-5560. Nuestro Facebook es La Peluca de Sarmiento Zona Sur MB y nuestro Twitter @lapelucamb. Y le queremos mandar un saludo especial a Pocha de Longchamp, que se acaba de comunicar con nosotros y nos hizo un llamamiento. Un llamamiento por el nombre de nuestro programa, La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Es Zona Sur primero porque hay otro programa de radio, La Peluca de Sarmiento en La Plata. Y La Peluca de Sarmiento, como habíamos explicado cuando empezábamos con el programa, tiene que ver con, como figurativamente utilizamos la cabeza para asociar a las ideas, nosotros pensamos en la educación y por eso Sarmiento, desde otra mirada, con otra forma de ver la educación, estamos tratando de hacer este programa y por eso La Peluca de Sarmiento, sin faltarle el respeto a nadie, pero pensando en que la educación puede tener otras ideas, puede tener otra mirada y así figurativamente lo decimos, puede tener una peluca. Y verde, ¿por qué no? Y bueno, después quedará también el análisis del prócer en sí, ¿no? Digamos, Sarmiento, se le pueden hacer algunas críticas, varias, digamos, ¿no? Sí, hemos hablado de Sarmiento algunas veces acá en el programa, rescatando cosas que han sido positivas para la nación y también mencionando unas cuantas cosas negativas que son de común conocimiento, sobre todo para los que estamos en la educación. Hoy lo dejamos tranquilo, Sarmiento. Hoy lo vamos a dejar tranquilo porque tenemos que hablar de un tema muy importante que es dentro de lo que sería la precarización laboral para los docentes y la precarización de la educación, el Plan Fines 2. Uh-huh. Bueno, el Plan Fines, que es un plan de terminalización, ¿se dice así? Terminalidad. Se me salió medio raro. De educación, de la educación, inicia el Plan Fines 1, después el 2, en 2008. Que primero, bueno, se anotaban aquellos que tenían algunas materias para terminar la secundaria y después con el Plan Fines 2 ya nos abocamos directamente a los que hicieron la secundaria completa con otra modalidad muy distinta a la de la secundaria común o a la de los CENS, que es la educación para adultos. El Fines 2 es de 2010. Bien. Bueno, los planes Fines son con una cursada mucho más corta que la educación de adultos o la educación tradicional para los jóvenes, es para mayores de 18 años y se hace a lo sumo en 3 años, o sea, aquellos que tienen que hacer toda la secundaria van a hacer 3 años. Claro, lo que dice, por ejemplo, la página del ABC y las páginas oficiales de Fines, plantea en principio 2 veces por semana 3 horas. Bien, y sí. Materias cuatrimestrales, 5 materias por cuatrimestre, está planteado de esa manera. Sí, lo que implica si tenés que hacer todos los años unas 600 y pico de horas, que es mucho menos que la cursada tradicional. Y bueno, quienes defienden el Fines, y yo comento, por ejemplo, el caso de una amiga que hizo el Fines, terminó la escuela haciendo un Fines, ella me decía, bueno, yo no tenía otra posibilidad de hacerlo porque mis horarios de trabajo no me lo permitían. Buscando viendo la parte positiva de haber podido terminar la secundaria así, sí con unas críticas muy importantes a la cantidad de conocimientos que adquiría, como que no se sentía capacitada después del Fines 2 para hacer, por ejemplo, un estudio terciario, uh-huh. Que era lo que aunque buscaba. Está habilitada, digamos, ¿no? Porque está habilitada, pero le parecía que eran pocos conocimientos, había ido a una clase, a una charla que había en el profesorado 41 y se sintió que le faltaban conocimientos. Desde ya le mando un beso a Marcia que hizo el Fines en la media 10 de Longchamp. Eso te voy a preguntar, ¿en qué lugar había hecho el Fines? Porque sabemos que no es, ella lo hizo en una escuela. Sí, sí. Pero sí. No tienen por qué ser así, digamos, porque no, ¿en qué lugares funciona? No, porque hay Fines en muchos lugares. Yo quisiera retomar un cachito porque cuando se presentó el Fines 2, que sí. Vendría a ser terminalidad de adultos para todos aquellos que no terminaron la secundaria, básicamente, o nunca pasaron por la secundaria, pero terminaron la primaria, fue una iniciativa que impulsó Desarrollo Social. Yo me acuerdo que en ese momento en Desarrollo Social de la provincia estaba Mari Sánchez y las presentaciones oficiales del plan se hicieron por regiones, si mal no recuerdo, acá en Almirante Brown, la región quinta, vinieron todos los dirigentes, estuvo Mari Sánchez, estuvo el que era Manes, que era el referente de adultos de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento, estoy hablando de funcionarios, estamos hablando de 2010-2011. Uh-huh. Así que ya estos funcionarios están en otros lugares. Y el objetivo era, bueno, oficialmente era esta cuestión de la terminalidad. Estaba dirigido especialmente a los trabajadores cooperativistas, tenía un objetivo preciso, bien acotado, en el discurso oficial. Después esto no fue así. Pero no hablas del programa Argentina Trabaja, básicamente. Exactamente. Esto no fue así, pero no fue así, a pesar de que el discurso oficial decía, bueno, esto está dirigido a los compañeros que no tienen la oportunidad de estudiar de la Argentina Trabaja, por esto que decía, comentaba Sabri hace un ratito, que bueno, tienen que laburar y todo esto, no tienen mucha hora. Entonces yo, pero a mí me resultó raro toda esa posición. Entonces al otro día me fui a la primera sede que se armó, una de las primeras sedes que se armó en Almirante Brown, uh-huh. que es que está ahí en el barrio Batone, el que enfrente de Luz y Fuerza. Sí. Y fui y le pregunté a la chica que estaba ahí, che, mirá, le digo, yo quiero terminar el fine, quiero terminar la secundaria, ¿cómo es? Pero bueno, tenés el plan, me explicó en qué consistía el plan FINES 2. Y digo, pero mira, yo no soy cooperativista, no estoy en el plan Argentina Trabaja ni nada. No, pero vos venís acá, yo te anoto. O sea que el discurso oficial era medio, ya de entrada, medio. De un primer momento, digamos que no se respetó que sea solo para. Exactamente. Es decir, que el objetivo no era solo para los cooperativistas, sino era para todo. Todo adulto que no haya terminado de secundaria. ¿Y en qué lugares funciona entonces, además de escuelas? Bueno, ahí vamos. Donde fui a preguntar era una sociedad de fomento. Después, el plan FINES ahora tuvo, por ejemplo, en Almirante Brown tuvo una explosión geométrica, digamos, de exponencial. Se abrieron por todos lados y se abrieron en donde había un techito y cuatro chapas. Y bueno, tenía sociedades de fomentos, iglesias, en casas de punteros. Entonces, a mí lo que me dio la impresión de ya desde ese primer día, que era algo muy manejado políticamente desde el gobierno provincial, muy sostenido por las direcciones sindicales, la dirección sindical de SUTEBA, por la Celeste, que estaban todos presentes, digamos. Ahí no hay forma, se puede interpretar de distintas cuestiones, pero ahí en el día de presentación oficial del plan estaban toda la dirección, toda la estructura de la educación provincial, de desarrollo social, y estaba toda la dirección de la Celeste, de los UTEBA. Uh-huh. O sea, vamos para adelante con esto. Entonces, yo lo que interpreto. ¿Desde qué lugar, digamos, lo valían ellos? ¿Por qué acompañaron esto, pensás? ¿Por qué lo vinculan a...? Por una crítica que es cierta, que es el tema de la necesidad de... Y una necesidad. Una crítica a lo que es la rama de adultos. Y una necesidad de miles de laburantes que no terminaron la secundaria. ¿Cuál es la solución? Pues eso siempre... esa es parte del análisis que hacen ellos, que nosotros también lo hacíamos. Yo estoy en un bachillerato de adultos, en bachillerato popular, y entonces hacíamos una especie de crítica a la escuela de adultos, y también nos encontramos que en los barrios estaba esta necesidad, pero nosotros le dimos una respuesta distinta, que está en las antípodas de lo que de este programa. Claro, convengamos que los CENSE existen y que hay un bachillerato para adultos y que... Mm. No, en vez de reforzar eso o adaptarlo, ahí quería, ¿no? Digamos, se creó una estructura paralela en realidad. Exactamente. Bueno, ¿cuál es? Frente a ese análisis y teniendo una estructura que son los CENS, bueno, si vos los criticas, los CENS, los bachilleratos adultos, no tuvieron resultados, bueno, ¿cómo los mejorás? El claro. Tema que para mí de fondo es la destrucción de la rama de adultos con esto, con este programa que de terminalidad, donde muchos directivos que antes eran responsables de la estructura de la rama de adultos pasaron a ser coordinadores de los fines. Entonces tenés acá en Almirante Brown, por ejemplo, en la Alcolera, tenías un CENS en unas aulas y en las aulas de frente tenías un fines. Y las modalidades, imagínate un estudiante. ¿A dónde voy? Con estas características decía Sabri al comienzo, bueno, tengo que usar dos veces por semana. Muchas veces está el puntero ahí que obliga, esa es otra cuestión, al estar tan agarrado políticamente eso, después uno como docente está obligado a aprobar a los a los estudiantes, además un desperote, hay un montón de testimonios. Por ejemplo, hace poco en Avellaneda, hace unos meses, se conoció a un docente, lo golpearon porque no quería aprobar a estudiantes que no habían ido nunca a clase. Claro. No significa que todos los casos funcionen de esa manera. Por supuesto, pero se han repetido. Es uh-huh. La presión, digamos, vos caes. Un amigo empezó a trabajar hace poco en un fitness en Don Orione. Vos te caes y tenés el pizarrón. Primero, las condiciones laborales son un desastre. Después, caes tenés el pizarrón ahí y tenés en el costadito un afiche con la organización política que agitando ahí. Ya tenés, de entrada te estás condicionado, porque ¿por qué tienen que estar? Poner las partidarias por ahí en las aulas. Exactamente. Entonces ahí ha pasado, pero eso se buscan en internet y ahí tienen de todos lados, del Evita, del Frente Transversal. Hay fotos con eso. Eso lo buscan, no me crean a mí, búsquenlo en internet, está la información, están las fotos. Y esas son las condiciones. Después, hablando con otra amiga que laburó en Lomas, tenía que dar en un bar clase. Bueno, puede ser interesante desde ese punto de vista. me resulta más atractivo. Pero ahí te tenés que poner con la bebida. No vas a tener. Yo, una consulta que te hacía, por ahí que estás un poco más metido. Digo, los trabajadores de educación, digamos, que participan de esta experiencia, en parte, ¿por qué considerás que lo hacen? Digamos, esto en alguna medida es una salida, es una precarización laboral. Para mí hay dos cosas. Uno, como análisis del plan, como esto de que hablaba antes, ¿no? Vos analizás la situación y después tratás de buscarle una salida. Para mí, la salida que le buscaron a esta situación, el gobierno, fue aprovecharon la precarización del trabajo docente, la precarización de la educación, para trabajadores que son precarizados. Hay como una triple precarización ahí, que es política de Estado eso. Pero después hay otra problemática. O sea, se le da la solución a esto, y por eso los planes fines en cierta forma fueron exitosos. Que nuestros compañeros docentes que recién se inician tienen una dificultad concreta para entrar al sistema educativo, que es muy difícil entrar cuando recién estás empezando. Entrar y conseguir una estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tienen la necesidad objetiva de conseguir trabajo en algún lado. Y entonces ahí es donde empiezan a... Y hay como un círculo vicioso, ¿no? Disculpa que te corte. Sí. Porque se van creando los fines, se van cerrando los CENS, la educación de adultos tradicional. Exacto. Sin hacerle ningún cuestionamiento, sin reformularla, siendo una herramienta con un muy buen nivel, excelente, con muchos lugares... había varios CENS en un momento, se van cerrando, te cierran la fuente de trabajo y tenés que salir a buscar trabajo los que se reciben recién, claro, en algún lado. Y claro, bueno, las puertas que recién empezás a encontrar abiertas van a ser las de los fines, donde el estatuto docente, como lo decíamos en otras oportunidades, no te avala, está fuera del estatuto como, claro, docente. No sos un docente, sino que sos llamado un tutor. Un tutor. Con otras obligaciones y otra, exacto, situación. No tenés derechos como las vacaciones. Son tus contratos temporales. Es un contrato temporal de 4 meses. Después que todos los derechos se vulneran del estatuto docente, se le suma la otra cuestión que estamos sufriendo los docentes, de que no nos están pagando. Entonces pasan meses y meses y meses, vos capaz que terminás, me cuentan los pibes que vos capaz que terminaste de dar una comisión y pasan meses y no la cobraste. Claro. Yo me imagino entonces, porque digo, un estudiante o una estudiante joven que está terminando sus estudios o haciendo sus estudios de profesorado y empieza a trabajar en el fines, después cuando pasa la educación por ahí o consigue horas en un colegio, le parece que es la panacea, porque si ya naturalizás un estado, ¿no?, de precarización, de dar clase en un bar o lo que fuera, vas a un colegio que parece que cae a pedazos y sentís que estás mejorando tus condiciones laborales llamativamente. Entonces, ¿no?, ¿cómo funciona eso también para el trabajador, que para ir naturalizando un estado de precarización educativa? Sí, perdón. Y después también, yo he escuchado alumnos que vinieron a la escuela, que se acercaron y hacían comentarios como, no, estas materias las voy a dar en el fines porque es mucho más fácil. Uh-huh. Historia es larguísima, el profesor de historia, historia es larguísima, lo voy a dar en el fines que es más fácil. Y bueno, nos vamos poniendo en esta situación de cómo los conocimientos van siendo cada vez más precarios, y esto que comentaba yo, ¿no?, que me decía Marcia, una amiga, de, bueno, lo hiciste así y después, el día de mañana, querés hacer otra cosa, ¿no? Como estudiante. Fue lo más fácil, fue lo más rápido, lo que tenías a mano. Claro. Y después como estudiante, ¿qué vas a, de qué te sirve? ¿Cuánto te sirve eso? Lo que pasa es muy difícil para madres, gente, ¿no? Madres jóvenes, y es muy tentador estar cerca de tu casa dos veces por semana y que el título salga. Me parece que eso es muy difícil de combatir. Es decir, no vamos, acá no se trata en absoluto de apuntar, ni me parece a mí, ¿no? Ni a los que hacen el fines, ni a los que tal vez trabajan ahí, sino hay que pensar por qué el Estado lanza esto, digamos. Uh-huh. Yo creo que, yo apuntando por ejemplo a datos sobre los graduados secundarios, ¿no? Sí. En el conurbano bonaerense, entre 2003 y 2011, los graduados secundarios, la cantidad se había desplomado un 22%, había bajado un 22%. Ahí se lanza el plan FINES. Y en el 2012 había crecido un 17%. Es decir, que evidentemente, a nivel de estadísticas, el FINES 2 lo que ha generado es un elevadísimo número de terminalidad educativa. Y eso es un buen número para vender y para mostrar, digamos, ¿no? Claro, sí. Como propaganda, está bárbaro. Y acá tengo otro dato más para ir yéndonos a la pausa. Que el propio portal del Ministerio de Educación informa que en 2008 se han abierto 5.068 sedes. Y se han capacitado 128.365 profesores, tutores, profesores entre comillas, tutores de plan FINES. ¿Tenemos la pausa encima? Bueno, nos vamos a la pausa y después seguimos charlando. 1, 5, 8, 0, Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. El 22 de noviembre, elegí por tu país. Por el 82% en las jubilaciones, por la reducción del impuesto a las ganancias, por la lucha contra el narcotráfico, por la eliminación de las retenciones y el desarrollo de la Argentina. El 22 de noviembre, Scioli es más Scioli que nunca. Para no volver al pasado, Scioli presidente, Partido Justicialista de San Vicente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a SkyMax. El servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. Además, te ofrece un 50% de descuento en la instalación. Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos aprovechando esta super promo. Disfruta SkyMax como Virginia Gallardo, llamando al 50 93 5000. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Desde ya le mandamos un cariño a Martina Guardia, que nos mandó un saludo por el Face. Dice que buen criterio tienen, chicos, para tratar los temas que nos interesan a todos. Sigan así. Saludos cordiales. Muchas gracias, Maritzina. Y bueno, seguimos charlando un ratito de delfines, que es, la verdad, es para charlar un montón. Totalmente. Pero bueno. Y para hacer varios programas. Sí, y ni hablar que estaría bueno que nos manden su... Si están escuchando y trabajan, nos gustan, que nos comenten su experiencia. Por ahí tal vez tuvieron una experiencia gratificante, por ahí tuvieron un profesor copado que trabajó de lo popular. O sea, es un mundo, digamos, ¿no? Pero nosotros tratamos de ver de dónde está planteado estratégicamente, digamos. Así que sí, comuníquense, por favor, incluso para, si no coinciden con lo que estamos planteando, para debatir. ¿Sabes qué? Dijiste esto de es un mundo y me hizo acordar una crítica que escuchaba de un grupo de sociólogos sobre el tema del Fines 2, la parte que apuntaba a hay tanta variedad en los contenidos de los fines como fines haya. Claro. Porque se presentan proyectos para cada materia. El docente presenta un proyecto y de ser aprobado el proyecto, entonces puede dar esos contenidos ese año, en ese cuatrimestre que le toca. Por lo tanto, los proyectos van a consideración del docente. Puede presentar un proyecto, cada docente presenta su proyecto. Claro. Y esto hace que no haya contenidos comunes. Por supuesto. Que existen a nivel nacional y a nivel provincial, las diferentes provincias en la educación formal. Y que uno como profesor está obligado a hacerlo, además, en los colegios, ¿no? Digamos. Y que con eso te aseguras que todos tengan determinados conocimientos. Después depende del curso que tengas, lo que vas a aportar, lo que te van a aportar los alumnos y lo que van a ir explotando de los conocimientos. Pero hay conocimientos básicos que, bueno, que en la situación del Fines 2 no existen. Porque son diferentes proyectos. Claro, está todo atomizado. Es un paso, sí, más en la atomización que ya viene, creo yo, desde hace largo tiempo, en el que se va fragmentando cada vez más el sistema educativo para todo, desde lo pedagógico, desde lo laboral. Entonces vas aislando de alguna manera distintas problemáticas a los estudiantes y a los docentes. Sí, no sé. Perdón. Sí, decinos. Yo quería plantear varias cosas que son para ir desarrollando a futuro. Dos centrales es, bueno, cuáles son los objetivos que tiene esta política educativa en cuanto a los fines. Y el otro es, bueno, cuál es la propuesta. Y sumado a esta propuesta es qué está pasando para luchar contra esta situación. Uh-huh. Entonces, en cuanto a lo primero, me parece que es clara la política de tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, de distintos colores políticos, porque el macrismo dirige en Capital y allá en Fines también, así que en esto te ponen porque es nacional, digamos, un programa nacional, exacto, y están todos contentos con eso. Para mí es esto que hablamos al comienzo, ¿no? es un atentado a la educación de adultos, a la rama de adultos, que evidentemente lo viene a reemplazar a la rama de adultos. Y lo ha hecho, ha sido exitoso en ese sentido. Y después algo más profundo y de largo aliento, que es la cuestión de la naturalización de las condiciones en que se da, tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, la naturalización, voy a ser sintético, de la precarización de la educación en todas sus dimensiones. En la cuestión laboral para los docentes, en las condiciones de trabajo para los docentes, en la cuestión de los contenidos y la relación pedagógica para los docentes y los estudiantes. Yo te puedo decir algo más. Yo creo que incluso, es un contexto de precarización que va más allá de lo educativo. Es decir, cuando uno ve el mundo laboral, estamos en una... Es la década precarizada, es decir, mantenemos un 30%, 33% de trabajo precarizado, digamos, en los últimos años. Más, bueno, llegamos hasta 35, 40. Suponete, 40, no sé, sí. No sé el dato, pero igual, es un número altísimo y creo que la educación tiene que ver con esto. Yo, me parece que se puede hacer incluso una analogía por ahí un poco arriesgada, pero uno ve la escuela vieja, ¿no? La escuela del siglo XIX, que formaba para obreros, digamos, industrializados. Entonces, esa analogía que siempre digo entre la escuela, ¿no? Como una fábrica, digamos. Entonces formaba preparándome para el mundo laboral del siglo XIX. Y hoy en día el mundo laboral es el mundo precarizado. Claro, y la escuela, sí, está acompañando eso, está formando sujetos precarizados que luego van a estar precarizados en su trabajo. Entonces me parece que es una cosa más profunda, más compleja. Y lo elitista que se vuelve la universidad, ¿no? Porque más allá de que tengamos, por suerte, y que es excelente, la universidad pública, Más allá de eso, nos pasa esto, que quienes terminan, sabemos que la mayoría de los pibes, de la gente que termina en fines 2, les cuesta muchísimo llegar a entrar, no solamente un terciario. Sí, fines 2 y también nos está pasando con la escuela pública. Con la escuela secundaria común. Absolutamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, Sabri, ¿te parece si paramos un poquito? Podemos seguir bastante con este tema, pero ahora vamos a... Tenemos un llamado. Ah. Tenemos un llamado en el marco de... La campaña en contra de la violencia de género impulsada por la CTA. Tuvimos una actividad muy importante esta semana, el martes. Así que nos comunicamos con Fanny. Hola, Fanny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estamos teniendo un problema acá. No, sí. Listo. Bueno, te llamamos, nos comunicamos con vos por el tema de la campaña en contra de la violencia de género y de la movilización que se dio el martes pasado. Queríamos que nos comentes un poquito, bueno, en qué consiste esta campaña, quiénes las están impulsando. Me están diciendo acá los compañeros, me están cagando pedo, perdón, que no dije quién es Fanny. ¿Quién es Fanny? Hola, Fanny, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, compañeros? Bueno, soy Fanny. Soy trabajadora en una guardia estatal, pero también soy parte de la comisión directiva de ATE Brown, presidente Perón, y de la CTA de Almirante Brown, presidente Brown, la CTA autónoma. Ahora sí, que ahora que ya lo formal lo tenemos. Sabemos con quién hablamos. Exactamente. Sí. Respetamos los cánones de la radio, así que ahora vamos a la información. Contanos un poquito en qué consiste la campaña, por qué ustedes de la CTA Autónoma están impulsando todo este movimiento. La campaña contra la violencia de género, bueno, se da en el marco de todos los casos que se están dando de femicidio, trata, en todo el país, pero bueno, a nivel distrital. Vemos que dentro de Almirante Brown, Guernica, es como que se agudiza esta situación. Entonces es una cuestión, digamos, que sale de sí, de las organizaciones, de las mujeres que se acercan con tantas situaciones, con los casos concretos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de estatales, tenemos el caso de Estefanía Díaz, es una auxiliar asesinada por su esposo. Después en Guernica está la desaparición de Diana Colman, que no ha sido encontrada. Así que bueno, una serie de situaciones de que se vienen dando, que bueno, hace la necesidad de salir a la calle, ¿no? Y de organizarnos para luchar en contra de la trata, el femicidio, la violencia de género en general. Bien, la movilización que convocaron para el martes pasado, ¿en qué consistió? ¿Por dónde estuvieron? ¿A qué lugares fueron a presentar los reclamos? Por lo que recuerdo, también hicieron un petitorio que lo hicieron firmar, ¿no? Sí. El día 3 de noviembre estuvimos movilizando, ya es la segunda movilización que se realiza desde la CTA y autónoma de Almirante Brown, presidente Perón. La primera fue el 9 de abril, donde, bueno, vas tomando cada vez más impulso. Tenemos en cuenta que esta ha sido una movilización más numerosa que la primera. Y bueno, sí, hemos hecho un recorrido para ser bien visibles por las calles de Adrogué. Y esto viene también de difusiones, ¿no? Previamente se han hecho actividades de difusión con radios abiertas, tanto en el distrito de Guernica como en la estación de Adrogué. Y bueno, hemos juntado firmas en estas radios abiertas, planteando los puntos, las consignas. Y sí, hicimos un recorrido en el que pasamos por el Consejo Deliberante, por el Consejo de la Mujer y finalmente en el municipio, ¿no? En petitorio precisamente dice basta de trata, basta de femicidios, estamos luchando por la construcción de la casa de refugio, gabinete de asistencias a las víctimas y familiares de víctimas, bueno, Es eso, más o menos. Bien, ¿y qué respuesta tuvieron de las distintas, de los distintos organismos del Estado que fueron a visitar en la marcha esta, entregándole el petitorio? Frente a la entrega de ese petitorio, ¿qué respuesta les daban? Concretamente nada, pero bueno, sí logramos entregar los petitorios y tal vez la posibilidad de alguna reunión para empezar a trabajar los temas. Pero de los tres lugares que nombré, tanto el Consejo Deliberante como el Consejo de la Mujer, donde nos recibió la propia Ana Romero, y en el municipio no concretamente ninguna respuesta, porque eso deja a las claras, digamos, que no están trabajando el tema. Es eso. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir juntándonos y vamos a seguir impulsando este tipo de actividades hasta lograr lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo que nos corresponde, digamos. Tengo entendido que uno de los reclamos, de los puntos que están reclamando, es la creación de una casa de refugio para las víctimas, sí, ¿verdad? Sí, es la creación de la casa refugio para las víctimas que en este momento, cuando nos recibe esta señora Ana Romero, dice que sí, que se está, pero esto lo viene diciendo hace alrededor de 3 años, que sí, que se está construyendo, pero que por cuestiones de seguridad no quieren decir el lugar ni dar información. Después, cuando llegamos al municipio, nos atendió, no, la verdad, no sé quién es Peña, mira, si querés puedo buscarlo, pero sé que es de apellido Peña, y él, mediante un contacto telefónico, averiguó y le dijeron que no había ninguna casa refugio, así que bueno, Tomás Peña, recuerdo el nombre. Bien. Y para ir cerrando, ¿quiénes acompañaron esta convocatoria de la CTA Autónoma? Bueno, los integrantes de la CTA Autónoma, que somos AT Brown, la CICOP del Meléndez, la CICOP de Doña Tibia, bueno, las organizaciones sociales del distrito de Guernica y organizaciones sociales del distrito de Almirante Brown. Es bastante extenso y la verdad que no tengo en este momento presente todos los... Recuerdo también que participaron docentes y estudiantes. Sí, docentes, estudiantes, trabajadores, gente que se acercaba espontáneamente, muy de acuerdo. Hubo muy buena recepción en general de la gente. Bien, y lo último... ¿cómo continúa esta campaña? Y si algún oyente se quiere comunicar con los organizadores y le interesa participar o tiene alguna problemática que comentar, ¿con quién tendría que comunicarse? Mira, nosotros no nos estamos organizando, estamos dentro de lo que es la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que, bueno, ha sido clave para la visibilización de los hechos de trata y de femicidio en el marco de esta precarización, ¿no?, y que a la que el Estado nos somete. Así que, bueno, eso es muy importante porque nos da un impulso muy fuerte a nivel nacional y bueno, nosotros... la verdad que podría dejar mi teléfono, no recuerdo el teléfono de las otras compañeras, pero bueno, también AT Brown, bueno, son de las diferentes organizaciones que estamos participando, me te digo. Pero bueno, por lo pronto dejo mi teléfono. Y Fanny, lo que nos queda pendiente es cómo sigue la campaña. Bueno, nosotros ahora vamos a participar el 25 de noviembre de la movilización nacional contra de las violencias hacia las mujeres, y bueno, cómo sigue, eso lo vamos a decidir con los compañeros que estamos participando, así que muy pronto vamos a tener un plenario de trabajadores que se hace el día 10 de el próximo 10 de noviembre en AT Brown, presidente Perón, ahí en Adrogué, Así que seguramente ahí estaremos viendo cómo continúa, ¿no? Bueno, Fanny, muchas gracias y dejamos el programa a disposición para todo lo que pueda hacer difusión y para acompañarlos en las medidas que vayan tomando. Bueno, muchas gracias, un saludo y bueno, los esperamos también en este plenario, ¿sí? Muy bien. Los invitamos a participar. Gracias. Bueno, chao. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un audio con recomendaciones de lecturas de nuestros alumnos. Los chicos, ¿ahora no leen? ¿O leen otra cosa? ¿Qué leen ahora los chicos? Gonzalo Lanza, 17 años, de la Escuela Nacional. ¿Qué te gusta leer? Los ojos del albergue siberiano. ¿De qué se trata? Se cuenta una familia y el personaje principal es el hermano que tiene VIH, una enfermedad. Bueno, yo me llamo Elías, tengo 15 años y soy de la media 13 y quería recomendar El Eternauta, La Casa, no, La Dama del Alba y también Los Ojos del Perro Siberiano. Bueno, muchas gracias. No. Soy Camila, tengo 15 años. Les recomiendo Campos de Fresa, es un libro que leí en el colegio y me gustó mucho. Se trata de una chica que está en un boliche y los amigos le dan de tomar una pastilla para que se sienta mejor y esa pastilla era un éxtasis que eso la deja en coma y después narra cómo ella está en el hospital en coma y cómo los amigos y el novio buscan al que le vendió esa pastilla para ver qué tiene y así poder salvarlo. Me llamo Carla y tengo 18 años. Me gustó el libro El túnel de Sábato. Se trata de un hombre que es pintor y cuenta su historia de cómo se enamoró de una mujer y de un amor obsesivo. Sopa de Letras. La lectura es alimento para el espíritu, calma la sed de conocimientos, fortalece el pensamiento y hace crecer la imaginación. Indispensable en cualquier régimen, aumenta las defensas contra la ignorancia, el oscurantismo, la intolerancia y la mentira. Meta la cuchara, la gente que lee crece. Bueno, antes de esta recomendación de lectura habíamos estado escuchando entonces a Fanny sobre la campaña de género. Habló un poco de lo local y también de la propuesta más nacional. Y bueno, antes de eso habíamos estado charlando en el programa, para los que recién se enganchan, del FINES 2, de este plan de terminación de estudios secundarios. Bueno, con la variedad de situaciones que nos propone el FINES y sabiendo que es un tema que no se termina hoy, que es importante seguir charlándolo y bueno, y les pedimos a aquellos que trabajan o estudiaron en el FINES que nos publiquen sus comentarios sobre esto y para darle algún cierre en el programa de hoy, podríamos pensar en que para mejorar esto, para cambiar esto, va a ser necesario por lo menos la creación de escuelas que se deben hace mucho tiempo. Para que quienes comienzan a trabajar no tengan que terminar en un FINES como sin otra opción, trabajando en un FINES sin otra opción. Tal cual. Sí, bueno, yo creo revalorizar los CENS, ibas a decir eso. Sí, exactamente, claro, lo mismo, porque sí. Ya está la estructura, es trabajo, digamos, formal, entonces para esta estructura paralela, digamos, yo creo que lo que hizo fue dar un resultado de terminalidad, digamos, en algún punto ficticio, porque los contenidos son los mismos, y armar toda una red, digamos, de vínculos políticos, una estructura paralela que mueve recursos y que me parece que tiene que ver con los beneficios partidarios. Sí, y si como tanto que dice el gobierno de que la rama de adultos tiene que tener alguna modificación, me parece que esa modificación no puede pasar por la precarización del trabajo docente, por la precarización de la educación. Y en ese sentido, bueno, va esto con sigamos abriendo escuelas con que no tengan estos objetivos, no puede ser, inadmisible para nosotros. Pasamos bueno. A un poquito de música. Vayamos. Sí, dale. Thank you. siempre dignos sean América y el hombre. Bueno, volvemos a La Peluca, estamos cerrando el programa, vamos a ir con algunas noticias breves y algunos recordatorios. Lo primero es martes 10, es el plenario de trabajadores de la CTA Autónoma, así que están convocados todos y todas los que quieran participar. Los que son auxiliares de escuela o están dentro del sindicato de ATE en Brown Presidente Perón van a movilizar a La Plata por los problemas en el cobro con un abandono de tareas el miércoles 11. Aquellos que se quieren inscribir en el Instituto de Formación Docente número 41, que es donde está el Nacional de Adrogué, para el año que viene, sepan que las inscripciones van del 1 de diciembre al 18 de diciembre y que se van a pegar a las carteleras qué día tiene que presentarse cada uno según la inicial de su apellido. Exactamente. Y por una noticia que vamos a profundizar la semana que viene, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero que no queríamos dejar pasar y expresar nuestra solidaridad es con los docentes, los trabajadores de la provincia de Santa Cruz, los docentes y los trabajadores, los trabajadores docentes y los trabajadores de otros gremios que están siendo judicializados por defender sus derechos, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la provincia de Tierra del Fuego. Así que nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras que están en un momento complicado, y nosotros compartimos que es necesario expresar nuestra solidaridad a los compañeros y acompañarlos en esta lucha también. Bien, dentro de lo que es lo docente, pero ahora a nivel mundial, en Inglaterra hubo una movilización esta semana muy importante con más de 10.000 personas pidiendo la gratuidad en las universidades porque hay intención de cambiar el sistema y que las becas pasen a ser como un préstamo de parte de la nación. Hubo una represión importante con más de 12 detenidos y muchísimos heridos, buscando esto que tendría que ser tan común como la gratuidad en las universidades. Bien, y también queríamos recordar, este 5 de noviembre se cumplieron 40 años de la muerte de Agustín Tosco, un compañero trabajador, un referente del clasismo y esto que hablamos todo el tiempo, la defensa de nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras. Así que bueno, se cumplen 40 años, queríamos leer un fragmento de cómo pensaba él lo sindical, y así que bueno, se nos fueron las palabras. Bueno, yo aprovecho para comentarles que la semana que viene nos estarán visitando un profesor y alumnos del Instituto Loma de Zamora, una cooperativa de trabajadores de la educación sin fin de lucro, para hablar sobre software libre, ¿sí? Un poquito contar qué es esto del software libre y un proyecto que se está haciendo en el colegio bastante interesante. Bien, las palabras de Tosco: nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia las cúspides, más hacia el contenido de lo que reclaman los trabajadores, los sectores populares, que a las formalidades. Muy bien. ¿Nos estamos yendo? Así sí. es. Nos un saludo a Javier, nuestro operador, que siempre está ahí. Y a todos los que se comunicaron hoy, que nos hicieron trabajar mucho. Bastante. Nos escuchamos el sábado que viene.